que ya no puedo más vivir con este amor secreto. Amigo, muero sin tener el beso de tu boca, soñando el roce de tu piel, amor. Amigo, yo le siento celos hasta el propio viento. Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego. Si creo que antes de nacer, amor, te estaba amando, y ahora tengo que morir de sed. ¡Qué locura enamorarme yo de ti! ¡Qué locura fue fijarme justo en ti! Y en silencio yo te quiero, y tu amor tiene otra dueña. ¡Qué locura enamorarme yo de ti! ¡Qué locura fue fijarme justo en ti! Y vos tienes tu nombre enredado en mis temores. Amigo, yo le siento celos hasta el propio viento. Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego. Si creo que antes de nacer, amor, te estaba amando, y ahora tengo que morir de sed. ¡Qué locura enamorarme yo de ti! ¡Qué locura fue fijarme justo en ti! Y en silencio yo te quiero, y tu amor tiene otra dueña. ¡Qué locura enamorarme yo de ti! ¡Qué locura fue fijarme justo en ti! Y en silencio yo te quiero, y tu amor tiene otra dueña. Qué locura enamorarme yo de ti. Qué locura fue fijarme justo en ti. Y mi voz tiene Hemos escuchado la participación de Tan Yacea en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD con la canción ¡Qué locura enamorarme de ti! Esta canción la hemos incluido para complacer a Maco Leiva allá en Southbrook, en la Unión Americana. Pues ya en la parte final les comento que la Asociación de Periodistas de Guatemala nace con el espíritu de lucha por los liberales que garantizaban la Constitución de la República, especialmente de aquella de que como la libertad de expresión del pensamiento y la libertad de reunión constituyen base fundamental para la existencia democrática y civilizada y punto de partida para la defensa, dignificación y seguridad del gremio periodístico, por lo que cree que el periodismo, al igual que García Márquez, es el mejor oficio del mundo, contraponiéndose a lo expresado por el presidente o el expresidente de Guatemala, Jorge Ubico Castañeda. Pues el 30 de noviembre, Día del Periodista en Guatemala, ¿cuál es el motivo de esta celebración? Fíjense que situamos la labor de profesional de la comunicación en la lucha por una esfera pública informada bajo los parámetros éticos y morales que se suscriben con el código deontológico para lograr establecer una opinión pública y libre. Guatemala celebra cada 30 de noviembre el Día del Periodista para reconocer la importancia de estas figuras y recordar a todas las víctimas que perdieron durante el ejercicio profesional perdieron la vida. Plasmado en el acta de sesiones 33 de la incipiente Asociación de Periodistas de Guatemala, el origen de esta efemérides se remonta al 4 de agosto de 1948. Inicialmente y bajo la propuesta de Lorenzo Montúfar, se llegó a establecer la celebración el 21 de agosto, homenaje a San Francisco de Sales, quien fue declarado patrono de los escritores y comunicadores durante la Guerra de Francia. El periodista guatemalteco David Vela se opuso a dicha fecha y propuso la instauración de la misma el 1 de noviembre para recordar la primera tirada de la Gaceta de Guatemala en 1729. Finalmente, el día elegido se traspasó al 30 de noviembre porque dicha edición fue mensual. Sin embargo, no fue hasta en 1972, declarado año de la prensa nacional, cuando el Congreso emitió el decreto 4772 que dio oficialidad a esta celebración cada 30 de noviembre. Nuestro saludo, nuestro abrazo a los periodistas de Guatemala que este lunes celebraron su día. Hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día.

solo, solo son un horizonte macal y parole. Si no so que noche, luche y ora hasta cuando marca el sol. Se noche se hizo con él su le finestre mostrar tu timio cuore que hay acceso. Dentro de la noche que ha encontrado per strada, con te partirò, ahí sí que no lo va, verde tu beso como fin. Participación de Fabiola Rodas en el programa Remembranzas TGD interpretando Por Ti Volaré. 9:08 a.m. Estábamos aquí comentando del 7 de diciembre que se celebra el Día del Locutor en homenaje a los profesionales que con su voz, a través de un micrófono y un equipo de amplificación, transmiten por sistemas radioeléctricos o electrónicos de las estaciones de radio y de televisión. Claro, los mensajes contenidos, los anuncios, efectos auditivos, para informar, para orientar y entretener, o también muchas veces para divertir a los oyentes, a los telespectadores guatemaltecos. El Día del Locutor fue declarado por el Congreso de la República de Guatemala según el decreto 0080-1978. Del 7 de diciembre, que establece que los trabajadores del espectáculo radioeléctrico gozarán de asueto en su defecto y del pago extraordinario de su salario. Posteriormente, la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala también se fundó un 27 de julio de 1984. Vamos a seguir con esto. Mientras tanto, vamos a complacer a los amigos que nos sintonizan cuando son las 9:09. TGD, la voz de Occidente en el 1070 del cuadrante. Quiero que me veas solo junto a vos, sentada en el centro de tu vivir. Y cuando las eras se encuentren perdidas en las hojas del tiempo, se nos suban como hebras blancas en los sueños, quiero despertar junto a vos. Los miedos hacia el universo. El placer de tus labios, cabalguemos enredados en el límite del fuego. Quiero despertar junto a vos, la vida y para siempre. Tu voz será el silencio que conduzca mis manos hacia el viento que se escapa como arena del reloj. Bien amigos, a través del programa Remembranzas TGD hemos escuchado la participación de Sherry, que nos ha interpretado En la vida y para siempre. Es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa Remembranzas TGD por su emisora familiar. Estamos saludando a Maco Leiva en la Unión Americana, en Salcajá, don Salvador Gálvez. Y también estamos saludando a todos los médicos que hoy celebran su día. Vamos a seguir con esto a través del programa Remembranzas TGD. La vida.

me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré como un ave que retorna a su unidad. Verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Jugando con el balón, los once del Xelajú se juegan el corazón, por ese su Xelajú. Coraje sin discusión, lo mismo para ganar, igual que para perder. Arriba mi Xelajú, muchachos de voluntad, a luchar por el galardón, ra, ra, ra, sin perder la fe de campeón, ra, ra, ra. Así lograremos triunfar, también demostrar nuestra gran calidad. Nuestra meta será el laurel del honor al ganar o perder, al saber defender con audacia y amor nuestro gran Xelajú. Campo seco estará con nosotros también hasta el triunfo final. Del principio hasta el fin debemos luchar con audacia y valor. La victoria será el premio mejor de este gran batalla. Será el laurel del honor al ganar o perder, al saber defender con audacia y amor nuestro gran Xelajú. Campo seco estará con nosotros también hasta el triunfo final. Del principio hasta el fin debemos luchar con audacia y valor. La victoria será el premio mejor de este gran batalla. Los 11 del Xelajú con la participación de Onelia Sosa, y esto fue para complacer a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos sintoniza esta mañana. Por favor, una disculpa a los amigos que nos sintonizan, ya que la energía eléctrica nos traiciona siempre y nos deja a medias aquí con la programación, pero estamos complaciendo y saludando a nuestros amigos que nos prestan amablemente su sintonía. Estamos por acá con el programa Remembranzas TGD, que está llegando a su parte ya final. Estamos saludando a don Salvador Gálvez allá en Salcajá. También saludos para los médicos, que hoy es el Día del Médico. También un saludo para doña María Antonieta Coroy, que nos sintoniza en el barrio Santa Ana. Saludos para don Quique, que nos está escuchando también a través del programa Remembranzas TGD. Vamos a recordarles que si ustedes no escucharon el programa, pues lo pueden hacer en la aplicación Spotify, en la cuenta de Raúl Chicará, en la plataforma digital Spotify, cuenta de Raúl Chicará. Bueno, estamos enviando saludos ya para finalizar el programa a todos los médicos hoy en su día. Hoy es el Día del Médico, especialmente para Paola, también para Dulce Recancoj, para Francisco Alvarado. Felicidades en este día. Estamos saludando a Enrique Pop, quien estuvo en la musicalización del programa a través de la emisora de la familia. Y ya saben, hagamos siempre como todo lo posible por ser muy felices hoy y siempre. Son fabricantes, muy sachines de lugar, estudiantes en su sonora carcajada prorrumpir. ¡Ja, ja! Reí de los liberales y de los conservadores. Reí de los liberales y de los conservadores. Nuestro quetzal espantado por un ideal que no existe. Se puso la de Uriel Prado, más mudo, pelado y triste. Matas a los practicantes del emplasto fabricantes. Sachines de lugar, estudiantes en sonora carcajada prorrumpir. ¡Ja, ja! Todos los estudiantes son. Todos los estudiantes son. Son bien de al pelo. Dos males de la patria roja flores, ya que no sois liberales ni menos conservadores, malos bichos sin conciencia que le apresan en sus dientes y le chupan increventes la fuerza de su existencia. Matas a los practicantes del emplasto fabricantes, huizachines de lugar, estudiantes en sonora carcajada prorrumpir. ¡Ja, ja! Todos los estudiantes son. Todos los estudiantes son. Son bien de al pelo.